tú decís, ¿no? El transporte fluvial es el más barato, el más amigable con el medio ambiente, no destroza rutas. Fíjate que el buque Malvache traslada un equivalente a 230 camiones. Es decir, es la posibilidad más barata de abastecimiento de combustible a Paysandú y Juan Lacaze. Esa afirmación que hace el gobierno no se ajusta a la realidad, habla de 2 millones de dólares, pero lo primero que tiene que hacer teniendo un buque a su disposición es hacerlo funcionar. Y la mala gestión que hicieron de este buque, donde en un año y medio, casi 300 días estuvo parado, indudablemente hubo una gestión que ahora terminan utilizándola para justificar la entrega al capital privado de esa actividad tan importante como es el abastecimiento de combustible y la autonomía energética de ANCAP. Por tanto, bueno, es un día de triste para la Federación ANCAP, pero también para todos aquellos que defendemos la soberanía del país y un ANCAP fuerte, digamos, que pueda llevar adelante su actividad con un grado de autonomía que no dependa del capital privado. Acá lo que hay es una entrega, esperemos que se pueda revertir, pero de confirmarse este camino, una entrega al capital privado de una actividad estratégica. ¿Hay determinado un costo de cada camión, Gerardo? Sí, nosotros estamos haciendo un cálculo, digamos, como para desmontar, digamos, esta falsa premisa que pone el directorio. Por ejemplo, un flete a Paysandú cuesta alrededor de 45.000 pesos. Vos fijate que si estamos hablando que el Malvache podía transportar 240 camiones, la diferencia que existe, ¿no? Pero si hacemos una cuenta bastante rigurosa sobre lo que nos cuesta el Malvache más el Quillororó, el tema de salario, el mantenimiento del buque, y hacemos una equivalencia, una comparación con el costo del transporte terrestre, te puedo asegurar que la relación es de 2-1. El tema del transporte fluvial cuesta la mitad de que transporte terrestre, así que eso no se justifica por el lado de la autonomía energética y mucho menos de la soberanía, pero tampoco se justifica por el lado económico, ¿no? Así que está claro que acá lo que hay es una intención de entregar esa actividad, como te decía, al capital privado.